Si te molesta oírte doble, lo que puedes hacer es usar un micrófono de estos de MP3 y solo usas una oreja, un auricular. Ah, vale, a ver. Porque es hasta que te acostumbras un poco. Vale, a ver. Voy, yo me sigo yendo por los dos. Bueno. Sí, bueno, es un poco así, pero luego ya te Te acostumbras. acostumbras. Vale. Sí. Pues así, perfecto. O sea, bueno, me oigo yo con reverb por el fondo, pero bien. Lo importante es que en el Audacity veas el espectrograma que graba tanto cuando yo hablo como tú hablas. Como cuando Sí. tú Lo único que veo es que cuando es mi onda es como más pequeña, hablas. como si Más la pequeña. cogiera de más lejos. Sí, esto pasa. Te puedes acercar un poco al micro, Sí. pero también luego cuando lo edites, Ajá. tienes que Ampliarle ampliarlo, la onda. exacto. En el menú. Ay, es que ahora no me acuerdo. A ver, déjame que lo mire un momentito. Sí, pero para la edición ya encontrarse. Sí, es muy fácil, ahora te lo digo. Espera, que tengo que grabar algo, si no, no sale. En efecto, amplificar. En efecto, amplificar. O sea, seleccionas la parte que te ha quedado más flojita Vale. y entonces le das efecto, amplificar y se sube un poquito. Y sube el ampla. Muy bien. Bueno, pues ya está. Esto es el 3. Muy bien, pues perfecto. Pues muchas gracias, Pilar, Vale. por la ayuda.